En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ver el mundo, actuar dentro de él, compartirlo, disfrutarlo, nos hacemos más cuando nos convertimos en parte de un todo, cuando interactuamos. La inmigración nos hace mejores, más humanos, más solidarios, más ricos a todos los niveles, más justos. Científicamente la inmigración es buena, a nivel individual y colectivo, pero algunos se empeñan en disimular sus errores haciéndolo fácil, echando la culpa al otro, al indefenso. Eso es mucho mejor para ellos. Hace tan solo unas horas, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, anunciaba medidas contra la inmigración, contra todos, incluso contra su propia historia, ya que su país se ha hecho grande, entre otras muchas cosas, gracias a los que llegaron de afuera. Las medidas que ha anunciado se alimentan de las vísceras, no de la razón. Son medidas pseudocientíficas y antihumanas. Solo dando carnaza a las vísceras puede afirmarse cosas que están más que demostradas que son falsas. La verdad es la verdad. La inmigración contribuye a la riqueza, hace mejores y más fuertes las arcas de los estados y no tienen nada que ver con la delincuencia. Esa es la verdad. Sin embargo, Cameron, entre sus medidas, ha anunciado la expulsión de aquellos inmigrantes, aunque sean de la Unión Europea, que no encuentren trabajo en 6 meses, como si el problema fuera de ellos y no de un sistema del que Cameron forma parte y que defiende, que ha fracasado a la hora de establecer unos mecanismos que ayuden a las personas a encontrar empleo, vivienda digna, sanidad. Pero él y muchos que están en su esfera, esfera que es burbuja, prefieren solucionar las cosas echando a la víctima y no al culpable. Así es el mundo, muchas víctimas culpabilizadas y muchos culpables buscando responsables de su propio fracaso. Saludos de Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, con Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la redacción y en la parte técnica, Marián Moreno. Nuestro sumario, el que viene a continuación. Esta noche os proponemos un viaje a una región, a una zona del Levante. La hemos encontrado en la provincia de Tarragona. Es el triángulo de los pueblos malditos, en donde ocurren cosas imprevistas, donde se llevan a cabo rituales de todo tipo. Os lo contaremos en nuestras Crónicas del Misterio. Vamos a conocer algo más sobre los agujeros de gusano. Son algo así como las puertas en el universo y que se podrían usar o no para grandes viajes interestelares a otro espacio, a otro tiempo. Os contaremos qué son, si son mito o realidad, si son verdad o mentira, si es magia o ciencia. Será en Eureka. Los siguientes pasos en la lucha contra el cambio climático, la hoja de ruta que quieren poner en marcha para salvar el planeta, para que siga siendo azul y verde. Y os lo contaremos ahí, precisamente, en la sección Azul y Verde. También os hablaremos de historia. Hoy habrá mucho. Viajaremos al pasado, lo que pasaba hace casi 500 años. España se estaba convirtiendo en la primera potencia mundial y para conseguirlo hizo uso de los tercios, una forma de ejército que se convirtió en el origen de todo ejército moderno. Contaremos alguna anécdota de John Fitzgerald Kennedy en Historias de la Historia. Y en Mujeres con Historia os presentamos a Blanca Sánchez Berciano, que inspiró a los personajes femeninos del director de cine Almodóvar. Y en la actualidad del cine, José Manuel Escribano acaba de llegar de Facine, del Festival de Cine Fantástico de Málaga. Nos contará qué ha pasado allí y nos presentará, porque son varias, las últimas novedades del cine español. Muchos contenidos en Twitter, como ya sabéis, con Almohadilla Rosa Vientos, esa es nuestra etiqueta, podéis decir lo que queráis, Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag. hablaremos también esta noche en Materia Reservada 2.0 de la CIA, la CIA en España, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues mira, hace ya un par de semanas Alfonso Guerra ha anunciado que abandona la política a final de año. Bueno, pues vamos a aprovechar ese acontecimiento para recordar esa historia de la CIA que cambió el hecho de que los norteamericanos, los estadounidenses, decidieran espiar al entonces vicepresidente del gobierno en 1984. Hablaremos de cómo hasta esa fecha hacían lo que querían en España, que éramos su garito para sus operaciones, y cómo después ya no era tanto, pero seguimos siendo el garito donde hacen lo que les da la gana. Todavía quedan algunas cosas para anunciaros. Lo va a hacer Silvia Casasola. Las primeras pistas para conocer a los personajes ocultos de esta madrugada. ¿Os imagináis hacer la Rosa de los Vientos interplanetaria con estos puentes de gusano? Hacer la Rosa de los Vientos en Júpiter, en Marte, sería alucinante. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día incluso lo vemos nosotros. Claro. Ya estoy preparado. Y hacer el concurso que vamos a hacer hoy también, como cada noche. Bueno, hay que decir que son dos personajes, que uno es estadounidense y el otro es español, que el estadounidense es hijo de militar y al español le hubiese gustado serlo, que uno se decantó por el mundo del cine mientras que el otro se convirtió en periodista. ¿Qué tienen en común nuestros personajes ocultos de la noche? Vamos con la primera pista sonora. ¿Ves? Ya estamos haciendo los vientos en otro planeta, míralo. Bueno, ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosa vientos, decirnos quiénes pueden ser estos dos fenómenos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Poner un viaje al pasado en nuestro comienzo del programa. Casi cinco siglos atrás, España estaba conquistando el mundo, el planeta entero. La fuerza fue la herramienta para hacerlo. Y los tercios, una forma de ejército que entonces era novedosa, pero que se convirtió en la guía a seguir por todos los del mundo. Y para hablar sobre este asunto contamos con una firma de primer nivel, con Javier García de Gaviola. Él es abogado y colaborador de todas las revistas sobre historia que existen en nuestro país, entre ellas Historia y Vida y, como no, también Historia de Iberia Vieja, la revista Historia que este mes en su portada tiene ese tema, precisamente el tema de los tercios. También ha escrito en Muy Historia, en El Clío, en absolutamente todas. Javier, muy buenas noches y bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches. Silvia. Decía que es el primer ejército moderno de la historia, no solo en nuestro país, sino prácticamente en todo el planeta, ¿no? Bueno, es el primer ejército moderno porque antes de los tercios los ejércitos eran improvisados, las tropas se convocaban para cada campaña, no había ningún tipo de estabilidad en las unidades de combate, luchaban durante a lo mejor una campaña de verano, luego se disolvían, eran llamadas al año siguiente. Y en cambio los tercios representan pues una unidad de combate permanente, pagada cada mes, con suministros, con armamento, con mandos estables, en fin, es el ejército moderno, ¿no? El germen de los batallones, de los regimientos, pues la primera unidad estable del mundo es el tercio. Antes de comenzar el programa, fuera estábamos hablando de que puede encantarnos ahí la historia, incluso la bélica. Sin embargo, eso no quiere decir en absoluto que nos guste lo bélico, ¿no? Sino que es esa lección la que nos da el pasado, por desgracia muchas veces en la guerra, que es terrible, que es odiosa y que crea un dolor tremendo, pero la historia está hecha de conflictos. Por suerte o por desgracia, es como si el ser humano pues lo lleva en su sangre un poco, ¿no? Sí, la verdad es que la guerra es algo horroroso, bueno, sobre todo para quien la padece, pero incluso para nosotros que somos afortunados y lo vemos todo en televisión, pues, bueno, es un horror, ¿no? Sin embargo, estudiarla es muy interesante porque ves cómo, pues, una serie de intereses económicos o políticos, pues, intentan imponerse sobre otros, y la guerra es como la última salida que tienen, ¿no? Es la más terrible, pero a lo mejor es el último recurso en algunos casos, y es interesante conocerlo, pues, para ver cómo los gobiernos organizan sus necesidades logísticas para superar esos obstáculos, ¿no? Como situaciones de crisis, la gente agudiza el ingenio para poder sobrevivir, incluso para ganar o para perder una guerra, ¿no? Es terrible, pero bueno, conocerlas es necesario, ¿no? En el mundo de los tercios, posiblemente con el tiempo, incluso hay como aficionados un poco a este mundo, un poco del sector más rancio, que dices, bueno, que y venden a los miembros de los tercios como absolutamente patriotas. Y tú dices un dato y cuentas un dato en la revista, ¿qué porcentaje de españoles había en los tercios? ¿Un 15%? ¿Un 20%? Sí, bueno, muy pocos. Sí. Era un ejército, además, profesional, y que de voluntarios, y se iban a buscar a los pueblos, a las personas que no tenían otra cosa que hacer. Tiene una leyenda negra el mundo de los tercios que no puede olvidarse. No eran patriotas, no eran personas que fueran con la bandera, eran profesionales de las armas y de matar. Sí, es así. Las tropas de los tercios, en principio el tercio estaba formado por españoles, pero bueno, el imperio español era un imperio multinacional y tenía un gran porcentaje de valones, alemanes, italianos, irlandeses. Y todos luchaban por la paga, ¿no? Esto es así, no es que fueran patriotas. Esta gente, pues muchos eran campesinos o pequeños hidalgos que no tenían dónde caerse muertos, y lo que hacían era, pues, buscar una salida más o menos honrosa y a la vez un sustento en el ejército, ¿no? Sí que es verdad que hay una diferencia entre los soldados españoles, vamos, de la península, que eran más o menos un 10%, un 15% de los ejércitos españoles, los ejércitos imperiales, y el resto. Y era que el soldado español, no por patriotismo, pero por una especie de orgullo profesional, cuando, por ejemplo, no recibían la paga, en lugar de amotinarse antes del combate, como hacían las demás naciones, como ellos mismos dicen, ellos esperaban al acabar la batalla o acabar el asedio, para luego, después de la victoria o de la derrota, pedir su salario, ¿no? Como diciendo, yo he cumplido con mi deber, ahora le toca al gobierno y al pagador pagarme mis retrasos, ¿no? Entonces eso sí quizá les diferenciaba, pero desde luego eran, bueno, el patriotismo es algo prácticamente del siglo XIX, claro, ¿no? El nacionalismo, ¿no? Pero ¿cómo era el entrenamiento de este ejército? Una vez que se reclutaban, les llevaban a algún sitio, les daban unas directrices, ellos tenían alguna experiencia, ¿cómo lo hacían? Bueno, el tercio también es, los soldados del tercio también son muy diferentes del resto de soldados de los ejércitos antiguos, en que eran soldados que cuando llegaban al campo de batalla eran todos veteranos, y la forma de hacerlo era, pues, muy sencilla y muy ingeniosa. Simplemente el voluntario se reclutaba en España, se le daba una paga como si dijéramos de premio. Si no tenía equipo, el soldado, pues, compraba su equipamiento con esa paga, y si tenía equipo era un premio que se llevaba al bolsillo, ¿no? Luego les mandaban a Italia. Italia a mediados del siglo XVI ya era una zona un poco en retaguardia del Imperio Español, y el Imperio Español tenía ya el frente más agresivo en Flandes, y entonces en Italia lo que hacían era asumían funciones, pues, un poco de vigilancia, de guardia, se entrenaban, cogían experiencia durante un año o dos, y cuando ya estaban fogueados, porque también en Italia habían, pues, pequeños choques, pequeñas escaramuzas, pues a lo mejor desembarcos de turcos, por ejemplo, cuando estaban fogueados ya esta gente, estos profesionales, eran mandados a Flandes, donde ya eran auténticos veteranos. Cuando llegaban al frente, pues eran el terror en el campo de batalla, ¿no? Porque los demás eran ejércitos más o menos improvisados, con poca experiencia, y en cambio el soldado del tercio estaba ya, pues, formado y curtido durante por lo menos un par de años, ¿no? Era la época en la que España se estaba convirtiendo en lo que fue finalmente, ese imperio en donde no se ponía el sol porque ocupaba prácticamente todo el planeta Tierra. Cuando se organizaron los tercios, ahora nos cuentas un poquito en qué consistían los tercios, pero cuando se organizaron, ¿en qué se inspiraron? Se ha hablado en muchas ocasiones de la vinculación con el mundo romano, que tanto interesa a nuestros oyentes, esa civilización antigua hace 2000 años, ese ejército, el romano, que les llevó a lo que les llevó también a ser uno de los grandes imperios de la historia de la humanidad, ¿inspiró al ejército de los tercios? Bueno, claramente el tercio estaba inspirado en la legión romana, ¿no? La legión romana era también una unidad estable, orgánica, con una numeración, un nombre, con unos efectivos fijos. Además, la legión romana, pues, mezclaba entre sus unidades, pues, un componente de caballería, un componente de tiradores, que eran los honderos, y los arqueros, que se llamaban velites, y luego lo que era la infantería pesada romana, ¿no?, armada con escudos y lanzas, ¿no? Y la infantería española era una adaptación, el tercio era una adaptación de algún modo a la legión romana, ¿no? Su número era menor porque la legión romana eran 5.500 soldados y el tercio eran alrededor de unos 3.000 en teoría, pero sí que tenía ese concepto de unidad estable orgánica y mezcla de tiradores y lanceros, ¿no?, como lo que era la legión romana. Y además era un cuerpo principalmente de infantería. De hecho, la primera campaña que realiza el gran capitán en Italia, curiosamente, este hombre lo que hace es llevarse 5.500 soldados, ¿no?, que es exactamente la cifra de lo que se componía una legión romana a la antigüedad, ¿no? E incluía 500 jinetes, que es lo que tenía también la legión romana, e incluía tiradores como la legión romana, y la historia de infantería pesada. Entonces, de algún modo, se ve desde el principio que el tercio está inspirado en el Imperio Romano, ¿no?, en las legiones del Imperio Romano. Y luego esa formación se hace un poquito más ligera, evidentemente se adapta a los tiempos del siglo XVI, los lanceros son piqueros, que llevan unas armas largas para defenderse de la caballería, y los tiradores pues no son arqueros, son arcabuceros y mosqueteros, ¿no? Pero has mencionado los lanceros, y siempre hemos pensado, y esa expresión que se ha popularizado, poner una pica en Flandes, viene precisamente de los tercios. Es una de las imágenes que tenemos de ellos, esas enormes lanzas de hasta más de 5 metros de altura. ¿De dónde venía eso? Bueno, el origen de la pica es algo muy antiguo, porque se remonta prácticamente a la Grecia, ¿no?, a la antigüedad clásica, a la Grecia clásica. El hoplita era un soldado ciudadano que iba armado de lanzas. Cuando llega el Imperio Macedonio, esas lanzas se prolongan, llegan a tener también 5 metros de largo, como en el caso de los tercios, y eran utilizadas para hacer formaciones cerradas de piqueros a modo de un erizo para defenderse de las cargas de la caballería, ¿no? Esa tradición se pierde porque un ejército de piqueros requiere un entrenamiento colectivo, requiere suministro, requiere un registro de ciudadanos, porque hace falta apuntar, alistar a muchos soldados para hacer suficiente masa para resistir un ataque de caballería. Entonces, cuando el Imperio Macedonio, bueno, Macedonia es conquistada por Roma y luego Roma de algún modo asume esa tradición, pero cuando Roma de algún modo entra en crisis y falla su sistema, la infantería desaparece prácticamente, ¿no? Entonces, hasta que no aparece un estado incipientemente moderno en la Baja Edad Media, pues no empiezan de nuevo a movilizarse contingentes de ciudadanos soldados, ¿no? Entonces los suizos, por ejemplo, y los flamencos retoman la tradición del lancero piquero para defenderse de la caballería pesada medieval, ¿no? Y entonces España, de algún modo, lo retoma un poco más tarde, lo retoma a raíz de las guerras de Granada, y a ese contingente de lanceros le añade artillería y le añade tiradores para poder asaltar ciudades y demás, ¿no? Y ese modelo nuevo, que es una combinación de armas, es lo que España exporta, o de algún modo, al resto de Europa mediante la guerra, ¿no? Invaden Italia y ese modelo pues arrasa con todo, ¿no? Porque el padre, un poco, que se puede decir de la creación de los tercios, es Gonzalo Fernández de Córdoba. Sí, efectivamente. Que tenía además un sistema de estrategia a la hora de intentar envolver a los ejércitos enemigos que le intentaban atacar, muy, muy especial. ¿Cómo operaba él más o menos? ¿Cómo movilizaba las tropas? Bueno, vamos a ver, en aquella época los ejércitos rivales de Gonzalo Fernández de Córdoba eran sobre todo el ejército francés y ejércitos italianos, y estaban formados por piqueros, como el ejército español, piqueros suizos, y por caballería pesada. Entonces lo que hacía Gonzalo Fernández de Córdoba, lo que hacía era estar en primer lugar a la defensiva. Él sabía que cualquier ejército que ataque a otro ejército, por el mero hecho de avanzar, tiende a desorganizarse, ¿no? Pero lo que añadía Gonzalo era un cuerpo de tiradores, ¿no? Entonces los tiradores lo que hacían, se colocaban delante o a los lados del cuadro de piqueros, y cuando el ejército enemigo atacaba con la caballería o con otros piqueros, los tiradores lo que hacían era acribillarles a balazos, ¿no? Les fundían a tiros. Cuando llegaban esos piqueros enemigos al choque con los piqueros españoles, estaban muy debilitados, los piqueros españoles les rechazaban, y cuando empezaban a replegarse, los arcabuceros salían de nuevo, los tiradores salían de nuevo, y mientras huían, les acosaban para darles la puntilla, ¿no? Y la caballería española, que solía estar en retaguardia y que era de muy escaso número, aprovechaba el momento del desorden para atacar, ¿no? Entonces, simplemente la táctica de Gonzalo general solía ser esperar a la defensiva, a que el enemigo te atacara, desorganizarle a base de fuego y luego contraatacar tú, ¿no? Algo muy sencillo, pero en el fondo era combinar armas, combinar picas, combinar armas de fuego, combinar caballería, y de algún modo es la forma moderna de hacer la guerra, se basa en eso, ¿no? En combinar diferentes armas, ¿no? Con Almadía Rosavientos en Twitter he leído uno de nuestros oyentes que nos decía si eran en cierto modo mercenarios los miembros de los tercios, si actuaban como tal. Y una de las cosas que tú cuentas en este artículo que hemos citado es que, por ejemplo, ellos tenían que vestirse, que tenían que amarse con su propio dinero, eran en cierto modo también un poco autónomos, ¿no? Como los modernos autónomos, que de su dinero salía cómo se vestían y cómo se armaban, y luego formaban parte del ejército, y con los beneficios que eso suponía, entre ellos, entre esos beneficios, el hacerse parte de los saqueos de los lugares que conquistaban. Así es, el ejército, bueno, la tropa española o la tropa europea que luchaba en los tercios, porque había tercios españoles, pero tercios también de otros países, eran mercenarios, ¿no? Lo que pasa es que eran mercenarios, luchaban para una corona determinada, pero luchaban por la paga. Y tenían que pagarse pues lo que es su equipamiento, ¿no? El equipamiento variaba de un tipo de soldado a otro, pero solía ser piqueros. Habían tres tipos de piqueros. Uno era el llamado coselete, que era un piquero pues equipado de armadura, con un casco, con un peto espaldar, con armadura en los brazos y en las piernas, y solía estar en la parte frontal del cuadro de piqueros, ¿no? Y era el que de algún modo, como su equipo era más caro, también recibió una paga mayor, ¿no? Y entonces él usaba su paga, por un lado, para su sustento y también para mantener su equipamiento. Luego estaban las medias picas, que estaban situados detrás de los coseletes. Las medias picas eran piqueros que estaban más ligeramente armados, ¿no? A lo mejor llevaban el peto y el casco, pero no llevaban armadura en brazos y piernas. Y luego estaban las picas secas, que eran pues los más humildes de los tercios, que tenían menos dinero para pagarse el equipo, y llevaban solo un casco y una lanza, ¿no? Y suelen estar en la parte trasera del cuadro, ¿no? Y junto a estos luchadores estaban los tiradores, que eran los mosqueteros y los arcabuceros, que también se pagaban su equipo, ¿no?, de su bolsillo. En una de las historias relacionadas con los tercios tuvo mucho que ver el duque de Alba, el clásico, el primero. Estos días ha hablado mucho de la casa de Alba. Fue uno de los personajes, mencionabas hace un segundo a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. El duque de Alba fue otro personaje importante dentro de la importancia de los tercios en la historia de España. El duque de Alba es uno de los grandes generales de la historia de España y también de la historia universal. Lo que pasa es que tiene una leyenda negra que lo ha marcado bastante por la crueldad con la que sometió con la que intentó someter a los rebeldes flamencos, y por eso ha sido como si dijéramos, el historiador se ha fijado más en los horrores que de algún modo no protagonizó, pero que toleró, de algún modo fomentó, sembrando un poco el terror en Flandes para someter a los rebeldes. Y como digo, se han fijado más los historiadores en esto que en sus capacidades como estratega, ¿no? Pero es un general brillantísimo. La batalla de Milver fue ganada por él, la batalla de Alcántara en Portugal, que es una batalla que en España solemos despreciar, pero Portugal era un imperio mundial de un tamaño similar al de España, y España en una campaña pues casi de blitzkrieg, como una campaña relámpago rapidísima, invadió Portugal y derrotó al ejército portugués en la batalla de Alcántara, ¿no?, dirigido por el duque de Alba. Entonces el duque de Alba era un gran general, pero nos hemos fijado generalmente en sus atrocidades o en el rigor de su régimen en Flandes, ¿no? Pero el duque de Alba era mucho más que eso. Y aparte, el duque de Alba no era tan terrible como la leyenda negra nos ha intentado vender, ¿no? Era un general, un hombre de su época, era duro, pero también era un hombre justo. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Cuántas batallas o cuáles son las batallas que tú destacarías en las que participaron los tercios? Bueno, los tercios se fundan en 1536, si no me falla la memoria. Tampoco estuvieron, han dejado una huella enorme, pero luego lo vemos en tiempo y no fue tanto, o tanto como nos imaginamos, que fueron 150 años. 150 años, sí. En el fondo, antes que el tercio, hay unos 30 años de victorias españolas, y luego hay hasta 1658 más o menos, que es la época del auge del tercio, ¿no? A partir del año 58 ya los tercios empiezan un poco a ser superados por sus equivalentes europeos, tipo regimientos, ¿no? Y los tercios han tenido batallas destacadísimas, ¿no? Antes de los tercios, pero con su misma tradición, la batalla de Pavía, donde el rey de Francia fue capturado, por ejemplo. Batalla conocidísima, la batalla de Milver, donde el famoso cuadro de Tiziano, en el que se ve a Carlos V a caballo en la niebla, ¿no?, con su armadura cabalgando, pues esta batalla fue protagonizada por los tercios, ¿no?, que cruzaron el río Elba, que es un río anchísimo, con el agua hasta el cuello, con espadas en los dientes, llegaron al otro lado, montaron un puente de barcazas y hicieron cruzar a toda la caballería, y al ejército protestante lo destrozaron, ¿no? Otras batallas conocidísimas, San Quintín, fue una batalla increíble, porque los españoles nos hemos un poco olvidado de ella, pero San Quintín supuso que Francia quedara fuera del concierto internacional durante 50 años, ¿no? Y España se convirtió en una potencia a la que nadie le hacía sombra, ¿no? Durante 50 años, ¿no? Y una batalla muy curiosa porque España tenía 11.000 soldados, si no recuerdo mal, y Francia eran 20,000+, y sin embargo España consiguió derrotarles de una forma espectacular, ¿no? Batallas de los tercios hay muchísimas. Hasta la última, que fue la de Valenciennes. La de Valenciennes, efectivamente, es otra batalla olvidada. Es una victoria tremenda de los tercios sobre el ejército francés. Probablemente equivalente a la de Rocroi, que todo el mundo, más o menos los que conocemos historia o historia militar, conocemos la famosa batalla de Rocroi, ¿no? Que en teoría fue la tumba de los tercios, pero no es cierto, los tercios aguantaron durante bastante más tiempo y de hecho durante 15 años más tarde, perdona, 13 años más tarde, en 1756, los tercios derrotaron al ejército francés de forma espectacular en Valencia. De hecho, Francia pidió la paz a España, pero España, nos confiamos un poco en esa victoria, rechazamos esa oferta de paz. Inglaterra entró también en la guerra, y ya España sola contra Inglaterra, contra Francia, contra Portugal, era demasiado, y más después de haber luchado durante 40 años contra toda Europa, ¿no? Entonces España ahí perdió su hegemonía, ¿no? Pero no fue Rocroi lo que nos causó la derrota, sino el conjunto de potencias rivales de España junto con la derrota final de las dunas, ¿no? En la época de Felipe II hubo un momento que hubo suspensión de pagos, ¿no? Que no se podía pagar a la militancia. Bueno, hubo varias suspensiones de pagos en la época de Felipe II. Varias, no recuerdo el número, pero... O sea, que se repite 4, 5, de vez en cuando. Sí, bancarrotas ha habido 4 o 5, por lo menos, en tiempos de Felipe II. Y de Felipe III y Felipe IV, yo diría que también. Ahora mismo no tengo el dato en mente. Pero y provocadas en muchas ocasiones precisamente por el gasto militar, que era enorme. Sí, el gasto era terrible porque a lo mejor España tenía un presupuesto determinado, podía ser, bueno, va cambiando, pero a lo mejor podría ser... Por ejemplo, en Castilla se recaudaban más o menos en el siglo XVII unos 10 millones de ducados. Y de esos 10 millones de ducados, 8 millones de ducados, o sea, el 80%, estaba destinado a pagar las deudas de los años anteriores de guerra. Entonces, a España le quedaban 2 millones de ducados, de 10 millones le quedaban 2 para poder mantener el Estado y hacer frente a nuevas guerras, porque ocho estaban ya hipotecados, ¿no? O sea, que lo que les pasa ahora mismo en España... El pan para hoy, el hambre para sí, mañana, sí, sí. Sábado siempre también... Tenemos una tradición en esto. Has mencionado la tumba de los tercios. ¿Cuál fue el final de los tercios? ¿Por qué se produjo? Bueno, el final de los tercios... Vamos a ver, en el fondo el tercio no desaparece como tal, porque el tercio continúa su existencia en los regimientos, ¿no? De hecho, los regimientos es una evolución del tercio, ¿no? El final del tercio no se produce porque el tercio quede atrasado, ¿no? Como algunos historiadores han comentado. Simplemente hay una serie de potencias que empiezan a surgir en Europa, consiguen recaudar más y mejor que España, no tienen los problemas que ha tenido España de suspensiones de pagos, de deudas acumuladas, y militarmente consiguen imponerse a España. Luego, por otro lado, en España, la población española ha sido muy escasa para ser una gran potencia. España tenía alrededor de 10 millones de habitantes en el siglo XVI y XVII. Francia tenía 20 y pico millones. Con lo cual, a poco que Francia hiciera una reforma fiscal más o menos eficaz, sus recursos serían mucho mayores que España, ¿no? Entonces España se enfrentó a muchas potencias a la vez en muy poco tiempo y quedó superada por sus enemigos y quedó arruinada, ¿no? En su intento de mantener su hegemonía durante 150 años, quedó arruinada. Entonces el tercio, en el fondo, no desaparece porque sea una unidad obsoleta, sino desaparece pues porque otras potencias de algún modo ocupan su puesto, ¿no? Pero el tercio como unidad militar sigue siendo eficaz y al final se convierte en el regimiento. Y su huella sigue existiendo, en cierto modo, hasta la actualidad incluso. Y su huella, efectivamente, en la actualidad, bueno, en España contamos con el tercio de la Legión, ¿no? Claro. Por ejemplo, de Infantería de Marina, ¿no? que es un poco el heredero de aquellos tercios gloriosos, ¿no? Javier García Gaviola, ha sido un enorme placer estar contigo en La Rosa de los Vientos. Es la primera ocasión en la que estás ahí con nosotros. Has publicado este reportaje. Llevas colaborando un tiempo con Historia de Iberia Vieja, con la revista. En la portada de este mes habla de tercios. Y llevamos un tiempo tratando sobre diferentes asuntos, pero es la primera vez que estás aquí y ha sido un enorme placer. Fantástico contar contigo. Y ha sido su debut en radio, para que los oyentes lo aplaudan. Javier, muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar. Un abrazo. Muchas gracias, Bruno. Gracias. Gracias, Silvia. Hasta luego. Llegamos a las noticias de las 2 de la madrugada. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de todo lo que está ocurriendo en España. Y después ahí continuamos con La Rosa de los Vientos. Tenemos materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Vamos a conocer otra historia más reciente, no menos bélica, no menos terrible, la de la CIA en España. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a seguir hablando de historia, una historia más reciente, una historia terrible, la de la CIA en nuestro país, la CIA en España. El Triángulo de los Pueblos Malditos nos lo van a contar Lorenzo Fernández y Manuel Carballal en las crónicas en del misterio, y también hablaremos en de historia, historias en de la historia con Javier Sass, que nos contará algunas anécdotas relacionadas con la figura de Kennedy. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ese es nuestro hashtag, y las pistas para localizar y saber quiénes son los personajes ocultos de esta noche. Ahora mismo os damos alguna más. Bueno, pues os decimos, por ejemplo, que el americano está considerado un visionario del cine y que muchos de sus films, de sus películas, son verdaderas obras maestras. El español, por su parte, narraba con tal maestría en radio que te parecía estar viendo una auténtica película creando magia en las ondas. Esta nueva pista sonora que os vamos a dar y que vais a escuchar es muy especial porque es un nexo de unión entre ambos personajes. Fuerza y honor, fuerza y honor, fuerza y honor. ¡Mantened la formación! A mi señal, ira y fuego. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, ¿quiénes pueden ser este cineasta y este periodista de radio? Venga, yo creo que lo tenéis clarísimo ya. Materia Reservada 2.0. Buenas noches de nuevo, Fernando Rueda. Hola, buenas noches, Bruno. ¿De qué? No es nada falso, ¿verdad? Es decir que uno de los poderes ocultos que ha existido en nuestro país durante el siglo XX y lo que llevamos de XXI, uno de esos grandes poderes ocultos, por lo menos en el segundo tramo, ha sido la CIA norteamericana, los servicios de inteligencia. No es una fantasía, es una, por suerte o por desgracia, una realidad. Es una completa realidad. Y además, aunque vamos a voy a establecer un par de etapas para que nuestros oyentes entiendan que hay pequeñas diferencias, en realidad la CIA, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ha tenido una presencia tremenda en España y ha hecho, como decía al principio, en España la ha convertido en su garito, ¿no? Hay una anécdota, perdona Fernando, antes de que sigas, hay una anécdota que a mí me dejó muy marcado, y además la decía, igual lo recuerdas, un alto mando militar español que en la época del franquismo, en la época anterior a la transición, en la que se estaban empezando a mover cosas, viajó a los Estados Unidos porque le habían mandado allí, y fue a unas oficinas en el Pentágono relacionadas con los militares norteamericanos, también con los servicios de inteligencia, y le explicaron un mapa del mundo delante, un mapa mundi. Y le preguntaron, ¿usted qué ve en el centro? Y efectivamente, en el centro del mapa mundi está nuestro país, está España. Y dice, pues por eso está usted aquí. Y por eso nos interesa tanto lo que ocurre en su país. Y sí, se lo decían en Washington. ¿No? Efectivamente, esa es una anécdota real. Lo que hay que recordar es que la geoestrategia permite hacer ese mismo mapa colocando en el centro aquello que tú quieras, claro, ¿no? Es decir, que era la manipulación que le habían hecho para demostrarle la importancia que tenía España, ¿no? Pero déjame que empiece marcando un hito. El primer hito es que Alfonso Guerra se va de la política y a raíz de eso nos ha venido el recuerdo de que hubo un gran cambio en el año 1984, protagonizado a raíz de que Alfonso Guerra era vicepresidente del gobierno y que ocurrió la llamada Operación Gino. En aquel año, el grupo operativo del servicio secreto, que estaba comandando por Juan Alberto Perote, había fichado a un agente que se llamaba Jesús R., que había sido partícipe de la seguridad de la Moncloa. Bueno, pues este agente operativo fue... se le acercó Gino, un agente de la CIA, Gino Rossi, y le empezó a intentar seducir, ¿no? A intentar seducir para que colaborara con la CIA, y etcétera, etcétera. Bueno, ese habló con su jefe y el jefe le dijo, tú déjate querer, déjate querer. Y ese déjate querer se quedó en determinado momento en que le pidieron ayuda para colocar micrófonos en casa de la novia del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. En ese momento fue cuando Perote fue a hablar con el director del CSID, Emilio Alonso Manglano, para decirle lo que pasaba. Entonces, es curioso, porque Manglano le dijo, pero ¿por qué no nos lo habías dicho antes? Y este le dijo, es que la división de contrainteligencia que dirige Francisco Ferrer son la mayor parte colaboradores de la propia CIA. Es decir, se había mantenido en secreto toda esta operación para que una parte del servicio no se lo comentara y a la propia CIA. El hecho fue que el presidente del gobierno ordenó expulsar a los 7 agentes de la CIA que estaban oficialmente, digamos, dentro de los que estaban oficialmente con estatus diplomático en la embajada de Estados Unidos. ¿Y qué les interesaba de Alfonso Guerra? Lo que querían era tener información para chantajearle, porque llegaban los momentos de la renegociación de las bases, llegaban los momentos del tema de OTAN sí, OTAN no, de entrada sí o de entrada no. Y entonces ellos, cuando negocian por el chantaje, claro. Es como cuando las cortes franquistas, que la CIA, aunque ahora hablaremos, pero la CIA estaba claro que estaba impulsando al SECED, y el SECED quiso que las cortes franquistas apoyaran masivamente su autodestrucción para dar paso a la democracia. Había muchos políticos de la época que decían que el Nanay de la China, que seguían con Franco y que no iban a votar al rey. Entonces sacaron el archivo Jano, del que algunas veces hemos hablado aquí, de las dos caras, y fueron viendo, fulanito, ¿qué tenemos contra él? Todos los trapos sucios que habían guardado, y fueron chantajeando uno a uno a todos aquellos que no querían votar. Pero el hecho es que durante toda esa etapa de Franco, la CIA actúa, bien, llegan después de la Segunda Guerra Mundial y ya llegan para quedarse. En España, pasados ya unos cuantos años, aquí se contaban por decenas y decenas los agentes del Servicio Secreto Americano, y ya poco antes de morir Franco ya se daban un número cercano a los 1.500 colaboradores, que aparece como un dato que puede parecer una enormidad, pero lo único que refleja es que se infiltraron en la universidad, en las empresas, y lo que es peor, en el ejército, en el servicio secreto, en los órganos de poder. Es que no nos tenemos que engañar, que la gente igual piensa que eso no es real. No, que la CIA tiene oficinas en España, en nuestro país, completamente legales, están dentro de la embajada de los Estados Unidos, pero están ahí y trabajan. Tienen la sede dentro, igual que la NSA, pero luego tienen empresas tapaderas, las han tenido siempre, oficialmente como estaciones, es decir, como gente que no aparece, que son espías secretos, agentes oscuros, digamos, que están dentro de la sociedad, pero luego tienen un montón de gente. Entonces, sobre todo a principios de los 70 fue cuando hicieron el gran despliegue, porque tengámoslo claro, ellos controlaron la transición y más aún ellos la diseñaron, y en esa transición también estuvo Alfonso Guerra, que es digamos el personaje que hoy estamos tomando, y Felipe como, González como también, claro, porque tenían muy claro los americanos que para Europa en aquellos años lo que querían eran partidos socialistas, pero no partidos comunistas. Y el Partido Socialista que había estado en la oposición, el de Nicolás Redondo y tal, era una izquierda controlable. Sí, pero yo recuerdo en aquellos años que había una manifestación que decía que el PSOE había estado 40 años de vacaciones, que se decía mucho aquí en la oposición, ¿no? Mientras el PC estuvo dando la cara. Los que estuvo de vacaciones es que el Partido Socialista, digamos, que dentro de España apenas había existido, ¿no? Sin embargo, ellos lo potenciaron porque lo que querían era que estuviera el PSOE y no estuvieran los comunistas. Pero esto lo hizo el SECED, que fue el que estableció las relaciones con Alfonso Guerra, con Felipe y con montones de líderes socialistas, y al mismo tiempo quienes torpedeaban la posibilidad de que el Partido Comunista estuviera allí. Es decir, CIA, SECED hacían el control, y luego la financiación, que esto también es muy importante, también la CIA, pero no lo hacía directamente, sino que la CIA desde Estados Unidos en todos esos años lo que hacía era financiar las fundaciones alemanas, tanto de derechas, la de Schmitz como la de Konrad Adenauer, y esas eran las fundaciones que financiaban a los partidos, con lo cual nunca aparecía directamente el dinero de la CIA en estos líderes, ¿no? De hecho, el CSED y gente de la CIA no facilitaron los documentos para que pudiera venir a España Felipe González. Para que pudiera venir a España, no. El CSED fue el que le facilitó los documentos porque no estaba el Congreso de Suresnes, ellos no podían salir de España. Y entonces, claro, bueno, pues necesitaban los pasaportes y fue el SECED el que se los consiguió. Ahí pasó una anécdota, y es que cuando regreséis tenéis que devolverlos. Y los devolvieron todos, menos Felipe González, que se negó en rotundo a devolverlo. Luego también mencionar, en aquella época, para seguir avanzando, que controlaron tanto la transición que uno de los personajes que molestaba era Carrero Blanco. Y en la muerte de Carrero Blanco tuvo algo que ver la CIA, porque tuvo lugar esa muerte a muy poquitos metros de la oficina de la CIA cuando estaba visitando un personaje norteamericano, España, muy importante. Sí, sí. Hubo como un año antes una reunión que cuentan los propios terroristas, una reunión en Madrid con un personaje siniestro de gabardina y tal, que parece ser que esa persona es la que les da la información de que Carrero Blanco es un objetivo asesinable porque tiene unos hábitos, tiene unas costumbres, y digamos que no necesitan confirmar la información porque ya le dan esa información confirmada. Las investigaciones señalan que ese personaje, que nunca nadie ha llegado a saber quién era, podría ser un agente del PNV, que en aquellos años sabéis que tenía su propio servicio de información. Extraordinariamente relacionado con los servicios de inteligencia norteamericanos. Relacionado con la CIA, con lo cual, ¿cómo pudo hacerlo nuevamente? Porque la CIA en general no aparece, entonces habría sido a través de este agente del PNV. Bueno, porque al final, aunque ellos tengan eso que hemos dicho, decenas de espías, más de 1.500 colaboradores que están situados en todos los ámbitos importantes, al final no podían dar ellos la cara. Y luego hay un hecho muy curioso que habla de la colonización del servicio secreto, no solamente en la transición, no solamente en la época de Franco, en la transición, incluso en los años 80, ¿no? Y es una operación que se llama, que bautizaron como Operación Naranja, y era un dedicar permanentemente unos agentes a hacer penetraciones clandestinas en la embajada de China y el seguimiento de las actividades y a qué se dedicaban los chinos. los historiadores de la época que sabían realmente los intereses que tenía España llevan décadas sin poder explicar qué coño, qué les podía interesar a los españoles, que tenía poquísimos agentes, dedicar 20 agentes a espiar a la embajada china. Hay una explicación. Esa ¿cuál? Explicación es que a quien le interesaba era a los a estadounidenses. Y entonces la CIA quería obtener la información de los chinos aquí, y entonces lo que hacía es que utilizaba a los agentes españoles de la contrainteligencia. ¿Y por qué los utilizaba? ¿Pero les pagaban incluso? Verás cómo es la cosa. Ronald Estes, que era jefe de la estación de la CIA finales de los años 70-80, iba personalmente una vez al mes a la sede de la contrainteligencia, que estaba en la calle, en un sótano de la calle Menéndez Pelayo, e iban con un maletín y abría el maletín y distribuía el sobresueldo por los espías españoles. Por los resultados obtenidos, ¿no? Así que los sobres se daban antes en la calle Menéndez Pelayo en relación a los servicios de inteligencia que en la calle Génova. Sí, sí, sí, sí, fíjate. Cuando se habla de que la transición, por un lado se vanagloria y casi se hace una geografía de la transición como si fuera lo más maravilloso del mundo, pero luego aparecen documentos, y muy recientemente han aparecido documentos que hablan de cómo esa transición fue dirigida desde el exterior, en muchos casos por personajes como Vernon Wortes, como Henry Kissinger. Esos documentos han ido apareciendo a lo largo del tiempo y siguen apareciendo todavía en la actualidad documentos secretos norteamericanos que certifican que ellos, desde allí, a través de estos dos personajes y otros muchos, pero estos dos con una relevancia fundamental, dirigieron, gracias a los servicios de inteligencia, lo que estaba pasando en nuestro país. Sí, sí, porque esto no es una operación de la CIA como tal. Es decir, esto es una orden, porque la CIA luego va a su bola, ¿no? Pero en este caso no. Esto era una operación de la presidencia de Estados Unidos. Y uno de los más empeñados en hacer esto fue Richard Nixon. Richard Nixon estaba convencido de que España era un punto estratégico vital para Europa. Os recuerdo que en aquellos momentos existía Rusia y que en aquellos momentos todavía había el temor que nunca se les pasó de la invasión rusa. Y entonces estaban muy preocupados por la transición española. No querían que aquí hubiera el caos con la muerte de Franco. Aquí querían tener sus bases y mantener esas bases, no solo para defender Europa, sino ya pensando en Oriente Medio. Por eso es por lo que él manda no solamente a Kennedy, sino es mucho más trascendental el papel de Vernon Wortes, que es la persona que tiene en su historia una presencia verdaderamente preocupante en países latinoamericanos donde hay golpes de Estado y donde aparece Vernon Wortes, que habla perfectamente el español, entre otros motivos. Es por eso, ¿no? Y Vernon Wortes aquí diseña eso. Y Vernon Wortes, a la gente no le extraña que un tipo que era un poquito chulito con los americanos, que no les respetaba tanto, como era Carrero Blanco, que Carrero Blanco desapareciera. No les extraña el despliegue de medios tan tremendo que había. Y sin embargo, si les caía muy bien, entonces era príncipe, después fue rey. Sí, sí, sí. Juan Carlos, que se fotografió con todos estos personajes cada vez que viajaba a Washington y era extraordinariamente bien recibido. Todavía gobernaba Franco y mandaba a mano de hierro. Y su primera visita oficial como rey fue a Estados Unidos. Pero cuidado, no es que les apoyaba. Es que de alguna forma él sabía que para gobernar, para poder hacer esa transición, necesitaba el respaldo de Estados Unidos. Pero cuidado, que eso no es obvio para que la CIA luego también le espiara, porque en este tipo de cosas no creáis que porque eres amigo no te espío. Precisamente porque eres amigo te espío para saber si eres sincero conmigo o no eres sincero conmigo y a qué te dedicas. Grandes, ¿no?, escándalos actuales que todos conocemos vienen de eso, de espiar a los amigos, qué hacen los amigos espiando a los amigos, y eso es lo que ha generado algún tipo de conflicto internacional en las relaciones entre países muy importantes. y después de la transición, cuando la transición ya llega a su final y se asienta la democracia en España, después de estos acontecimientos de los que nos estás hablando, ¿la CIA ha seguido jugando un papel importante? Sí, sin ninguna duda. Fijaros que os he puesto el hito, que yo creo que en esto es muy importante, de Alfonso Guerra, con el que hemos arrancado, y eso parece que calma un poco las cosas. Bueno, pasado el tiempo, la CIA sigue dedicándose a hacer exactamente lo que han hecho, aunque a los gobiernos, sobre todo como el español o como los occidentales, ese tipo de cosas les da vergüenza reconocerla. La CIA sigue disponiendo de esos 1000, como poco, nunca se sabe, ¿no? Más de 1500 colaboradores, ¿no? Ellos están en la embajada porque así nadie puede entrar en sus documentos, por eso no tienen gente fuera de la embajada, ¿no? Con esos documentos. Sí, es verdad que colaboran, y para tenernos tranquilos, lo que hacen es intercambiar información en los temas que hay interés mutuo. Pero luego están en España espiando. No solamente espiando a las empresas, también espían en el Ministerio de Asuntos Exteriores lo que hacemos. Ahí está en el año 86-87 el espionaje a Rafael Pastor Ridruejo. Ahí está el que normalmente no se dice, y cuando habitualmente se espía, se expulsa a espías rusos, pero también se espía, se expulsa a espías americanos, porque están traspasando la ley, porque están haciendo, no os quepa ninguna duda, que si han espiado a Angela Merkel, que han espiado también a Rajoy y a todos ellos, ¿no? Muchos agentes oscuros han de la CIA en nuestro país. No sé si tan oscuros como el que nos vas a presentar esta noche. Bueno. En la sección fin de sección, el agente oscuro. Se llamaba Coco Liso. Y esta es su historia. José Antonio Arrondo Martín, alias Coco Liso, era un miembro liberado de ETA cuando en 1973 acudió a una manifestación en Bayona para reclamar beneficios penitenciarios para los presos de la banda. Mezclado entre ellos, simulando ser un simpatizante a Versale, estaba el policía Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. Unos días después, la casualidad hizo que los dos coincidieran en un bar de San Sebastián. González Pacheco le identificó inmediatamente y procedió a detenerle. Los interrogatorios en aquella época eran bastante duros, y quizá por esa razón, o por otra que nunca sabremos, Coco Liso abrió la puerta a sus interrogadores para que le convirtieran en infiltrado en ETA. No lo dudaron, y cuando salió en libertad de la comisaría, regresó a Francia como un héroe, sin despertar recelos de sus compañeros de la banda. Durante meses se convirtió en el mejor informador de la policía, a quien delató la identidad de sus compañeros, alertó sobre algunos atentados e incluso sobre un secuestro. Un día informa de la llegada en una barca a Fuenterrabía de varios etarras, entre los cuales estaba él. La policía los recibe a tiros. Dos mueren y Coco Liso sale ileso. En ETA le ven como un traidor y el agente oscuro se ve obligado a desaparecer. Durante un tiempo se dedica a viajar por localidades vascas señalando a la policía las personas que colaboran con ETA. Además, vacía todos sus conocimientos, como por ejemplo lugares que utilizan para pasar la frontera. Si Miquel Lejarza el Lobo, tras su infiltración en la banda terrorista, demostró a sus jefes que podía seguir siendo un agente oscuro para las misiones más peligrosas, Coco Liso se dejó llevar equivocadamente por las circunstancias y dejó el servicio activo. Se apunta a la Legión, sí, yo también alucino, juró bandera, pero terminó desertando. Luego se instaló en Madrid, donde utilizó el mito de sus antiguas misiones en ETA para convertirse en escolta de, atención, atención, Blas Piñar, el líder ultraderechista. La caída en desgracia de la extrema derecha le hizo dar tumbos de un trabajo a otro, hasta que terminó implicado en el pintoresco caso del robo a un furgón blindado protagonizada por el Dioni. Su vida acabaría en 1994, cuando iba conduciendo un coche lujoso y tuvo un accidente en Málaga. Los agentes oscuros demuestran con frecuencia que el dicho que tanto gusta a los espías, que dice los hombres más limpios para los trabajos más sucios, es frecuentemente acertado. Aunque en ocasiones, cuando se llega al puesto con una cierta inestabilidad personal como Coco Liso, luego es difícil aguantar mucho tiempo en el servicio secreto. Así que Coco Liso, como habéis visto,

perfectamente cuidadas, estudiadas, por eso siempre sale sonriente y siempre sale perfecto. Nada es casualidad. Y en Kennedy, menos. La única casualidad que hubo fue la de esa bala, fuera cual fuera y viniera donde viniera, la que acabó con su vida, y eso sí fue verdaderamente terrible, en noviembre del año 1963. Pero antes se protagonizó un montón de episodios, algunos desconocidos, como este que nos ha contado Javier Sanz, y otros perfectamente conocidos. Javier, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece? Perfecto. Cuida con los pocos, adiós. Un abrazo. Casi las 3, casi las 2 en la Comunidad Canaria. Tiempo de ponernos al tanto de toda la actualidad. Y por delante, aún casi una hora de La Rosa de los Vientos. Hablaremos de cine con José Manuel Escribano. Hablaremos de ciencia en Eureka con Francis Román Villatoro. Nos pondrá al tanto de la lucha para salvar al planeta Tierra. Del cambio climático, Martín Espósito en Azul y Verde. Tendremos Mujeres con Historia y otras muchas cosas tras la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo, hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag. Estamos en Twitter y dentro de muy poquitas horas, el programa completo, el de esta noche, en la página web, en donde están todos los programas con todas las secciones, por partes y separados, como queráis. Por partes y completos, como queráis. www.ondacero.es. Ahí está toda la información sobre este programa y toda la información sobre la cadena de radio, sobre Onda Cero. Os hemos presentado al comienzo del espacio de esta noche las primeras pistas para saber quiénes eran nuestros personajes ocultos. Luego Silvia nos ha dado más pistas. Ahora resolvemos la incógnita. Antes escuchábamos ese corte de la película Gladiator, con Fuerza y Honor. Y es que Fuerza y Honor se convertiría en un lema de unión entre nosotros, los rosaventeros. Lema que pronunciaba el general Maximus para alentar a las tropas antes de entrar en batalla contra los germanos. Y como muchos de vosotros habéis acertado, en efecto, nuestros dos personajes son el afamado Ridley Scott y el no menos afamado Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián. Ambos están unidos por dos cosas, por la película Gladiator y también porque ambos nacieron un 30 de noviembre. Ridley Scott en 1937, por tanto acaba de cumplir 77 espléndidos años, y Cebrián en 1965, que hubiera cumplido 49. Una mala noticia, Scott no dirigirá la secuela de Blade Runner, aunque sí va a seguir produciéndola. Pero bueno, a cambio el 5 de diciembre vamos a tener el estreno de su última película, Éxodo. Así que hay que decir también que nuestra ganadora la noche de hoy es Fátima Juan Juan, que envió su contestación en rosa.vientos@onda0.es. Ahora necesitamos que nos envíes tu dirección para enviarte un detalle del programa. Y ahora en el programa de La Rosa de los Vientos, Mujeres con Historia. Protagonista fue una mujer que inspiró a muchas de las protagonistas de las películas de uno de nuestros grandes directores, Pedro Almodóvar. Se llamaba Blanca Sánchez Berciano. Mujeres con Historia. Hoy nos vamos al corazón de la movida madrileña, cuando tras la muerte de Franco en 1975, la juventud, poco a poco en la década de los 80, expresaba su rebeldía a través del arte, la música, la fotografía, el cine y, por supuesto, con su peculiar forma de vestir. Una revolución cultural donde surgieron personajes como nuestra protagonista de hoy, Blanca Sánchez Berciano, conocida como La Blanca Doble, que además de inspirar a Pedro Almodóvar muchos de sus personajes femeninos, fue una de las artífices de que el arte de Andy Warhol se contemplara en la capital española. La personalidad de Blanca no dejaba indiferente. Dentro de su singularidad, porque tenía un estilo muy propio y característico, era algo visionaria y enseguida apostó por el talento de Almodóvar cuando él a veces dudaba de sí mismo. Blanca siempre le animó a realizar sus ideas y a que llevara a término sus planes. Eran auténticos cómplices. Yo siempre he sido espectador del gobierno silencioso y casi clandestino de la mujer. Y supongo que eso hace que las que llevan el timón en mi película son las mujeres. Blanca se convirtió en productora, decoradora y estilista de los primeros cortos de Almodóvar. La caída de Sodoma o Historia de amor que termina en boda, ambos de 1974. Pero también fue la instigadora de su primera película, Pepi, Luz y Bon y otras chicas del montón, de 1980. Un momento, perdón, no me aclaro con tantas cruces. Ah, bueno, mira, el chico le dice a ella, quiero que Lucy me la chupe. Y entonces Bob le contesta, vamos, come antes de que se ponga. Ah, gracias. No, nada, era mi secretaria. Estoy aquí. Acabamos de escuchar a Blanca haciendo un cameo como secretaria de Carmen Maura. Te estoy buscando. En la película se implicó tanto que prestó el salón de su casa, citan Doctor Esquerdo, para algunas de las escenas más tórridas. Y además fue la estilista de Carmen Maura. Así contaba Alaska cómo fue la experiencia. Yo conocí a Guillermo, Pedro conocía a Guillermo. Entonces Guillermo leyó lo que era el guión de un mediometraje que se llamaba Erecciones Generales, y donde estaba este personaje de quinceañera punk que tenía un grupo de música que se llamaba Bomb. Guillermo le dijo, yo conozco una chica que te podría hacer perfectamente el papel de Bomb. Repasamos un poco aquel mediometraje y le dije que lo hacía. El mediometraje fue creciendo y durante casi 3 años estuvimos rodando lo que luego fue Pepi, Luz y Bomb y otras chicas del montón. Pedro era un tío muy divertido, es exactamente igual, tenía muy claro lo que quería. Y cuando había dinero, pues por ejemplo Félix Rotaeta ponía 20.000 pesetas. Entonces te llamaba corriendo y decía, el sábado en mi casa tengo bocadillos y cinta para grabar 5 horas. Y avanzabas un poco en la película. Y él iba inventando casi un guión, porque aquel guión se fue hinchando. Y así nace Pepi, Luz y Bomb, así nace la primera película de Pedro, y así empezamos nosotros a ser amigos. Guillermo era el pintor Guillermo Pérez Villalta, gran amigo de Blanca, al que ayudó a exponer muchas de sus obras. Porque Blanca, ante todo, era una experta en arte, impulsora de artistas vinculados a la nueva figuración madrileña. Blanca conocía a mucha gente y su casa siempre estuvo abierta. Casa que, por cierto, compartió con Pedro Almodóvar durante algunos años, cuando este se trasladó de su tierra de La Mancha a Madrid a principios de los años 70. Pedro decía de Blanca, cuando pienso en aquella época, creo que Blanca lo fue todo. Ella fue Madrid y todo lo demás, mi vida, mi aprendizaje, mis películas. Blanca era una persona extrovertida, con una mentalidad muy abierta. Había nacido en Madrid en 1948, pero la adolescencia e inicios de juventud los pasó en ciudades más cosmopolitas y vanguardistas. Desde los 15 años hasta los 23 vivió en París, en Colonia y en Londres. Vivencias que dejaron su huella como el movimiento punk y que le dieron una visión mucho más moderna y heterogénea de la vida. Por eso, cuando volvió a España, enseguida se contagió del espíritu de la movida. Entró en contacto con futuros pintores, escritores, músicos y directores de cine. Entre sus amigos, Carlos Berlanga, Liz Berlin, Almodóvar, Fabio Magnamara, Luis Gordillo, Guillermo Pérez Villalta, Miguel Ángel Campano o Iván Zulueta, con el que trabajó entre los años 1973 y 76, o también con Jesús Ferrero en su primera estancia en Madrid. Fijaros cómo estaba el tema, que en agosto de 1983 el periódico Le Monde se hacía eco de la revolución cultural que se estaba viviendo en Madrid, escribiendo: Nueva York, Londres o Ámsterdam apenas resisten la comparación con un Madrid transformado que rivaliza con las grandes metrópolis de la modernidad. La Blanca siguió colaborando con Almodóvar mientras se ocupaba de su trabajo principal, galerista de arte. Participó en Laberinto de Pasiones de 1982, dejando su propia ropa a la actriz Cecilia Roth. Después vendría ¿Qué he hecho yo para merecer esto? En el 81 y el tráiler para Amantes de lo prohibido en 1985. Ese mismo año fue fichada por Televisión Española como asesora y ayudante de dirección del exitoso programa La Edad de Oro, que presentaba, ¿os acordáis? Paloma Chamorro, sí, esa de los pelos ahí un poco alborotados. El mítico programa donde tantos grupos de la movida se dieron a conocer. Estamos escuchando la canción Groenlandia del grupo Los Zombies, donde actuaba en directo su líder Bonesi, ¿junto a quién? Pues junto a Almodóvar, Mandamara y además Carlos Berlanga. Blanca era una mujer muy polifacética y, al igual que representaba a varios pintores, también ejerció de representante de grupos musicales como Alaska y Dinarama. Les acompañó durante la gira de 1987 a 1988 recorriendo España, México y California. Alaska decía de Blanca que su entrega a los demás era una actitud natural y absoluta. Y al igual que la canción, Blanca decidía su destino sin importarle lo que opinaran los demás. Fernando Vijande, especialista en arte moderno, quiso contar con ella y se convirtió en su mano derecha, promocionando el arte español fuera de España, como la exposición New From Spain en el Guggenheim de Nueva York en 1980, o promocionando la capital española, la obra de Cunelis, Matterport y Andy Warhol, lo más del modernismo en aquel tiempo. Porque ella era así. Le encantaba que sus amigos se apoyaran unos a otros y funcionaba como nexo de unión. Los pintores colaboraban en carteles de las películas de Almodóvar, los músicos asistían a las exposiciones, en las películas participaban económicamente o hacían algún que otro cameo. Todos tenían inquietudes y todos tenían muchas ideas que bullían en su interior para poder compartir. Prácticamente todos eran autodidactas e interactuaban apoyándose unos a otros en los proyectos con la mayor naturalidad, porque por encima de todo estaba la amistad. En 1992, el Círculo de Bellas Artes fichó a Blanca como coordinadora de Artes Plásticas, Arquitectura y Diseño hasta finales de 2006. Ese mismo año, la Comunidad de Madrid le encargó dirigir los actos conmemorativos del 25º aniversario de la movida, nombrándola comisaria de la exposición. ¿Quién mejor que ella para plasmar lo que había representado la movida? Sus contactos y su colección privada eran un tesoro al alcance de muy pocos, y precisamente su colección privada es lo que se expone actualmente en el Círculo de Bellas Artes. El Círculo fue su casa durante tantos años que ha querido homenajearla cuando se cumplen poco más de 7 años de su muerte acaecida el 30 de agosto de 2007 tras una larga enfermedad. En la exposición hay todo tipo de objetos, desde regalos muy valiosos a otros que tienen un valor sentimental. La mayoría son regalos de amigos de la movida y otros comprados por ella misma. Una miscelánea que refleja la perfección, el alma kitsch y rompedora de nuestra protagonista de hoy. Blanca Sánchez Berciano, la Blanca Doble, apodo que le pusieron en recuerdo de la antigua revista musical que llevaba el mismo título. Una mujer indispensable en la explosión cultural de la movida madrileña. Así define el pintor, el hortelano, lo que significa la movida madrileña. O sea, lo que yo digo es que la movida madrileña es el movimiento de la vida. Movida quiere decir con moverse y con vida, ¿no? Se mueve la vida se mueve, eso. Hay otra gente que dice que si ya estaban, lo decían las pandillas de, ¿sabes?, de los jóvenes y tal, o sea que hay muchas teorías, ¿no? Entonces mi teoría es una palabra que ya estaba en el ambiente, que lo decíamos, ¿no? Uy, qué movida, tal. Todo eso. Uy, qué movida, tal. Entonces después me he dado cuenta que, claro, quiere decir el movimiento de la vida se mueve, está muy bien. Eso es lo que yo creo que quiere decir. El movimiento de la vida, qué bonito. Agradezco a mi compañero Martín Espósito su colaboración y además os invito a todos los que queréis recordar todos aquellos años de la movida, a la exposición sobre el mundo de Blanca, que además va a estar hasta el 14 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes. De los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Martín Espósito, buenas noches. Hola, muy buenas noches. La información medioambiental, nos centramos esta noche en el calentamiento global que afecta a todo el planeta Tierra, a todos sitios menos a uno, a los estudios de Onda Cero Radio, que lo que está afectando es el enfriamiento bestial. Está colaborando a que no aumente la temperatura sí, media sí, global, ¿no? Desde luego, estamos con abrigo, pero bueno. El forro polar. Sí. La mantita, la bufanda, los guantes. En 30 de noviembre iré aire acondicionado a todo meter, pero bueno. No predicamos con el ejemplo, ¿no? No, desde luego. Y hay una hoja de ruta, la hoja de ruta de las grandes potencias mundiales, que a veces son responsables, pero bueno, algunos, por lo menos dentro de esos estados, intentan hacer algo, por lo menos levantar la voz. Alguien habrá acuerdo, sí. Vamos a por la hoja de ruta, cambio climático, de Lima a París. Y precisamente, hablando esta noche con tres estudiantes de periodismo de la Complutense, con Marian, Marta y Emilia, decían, ¿cómo se hace que una sección sobre medio ambiente sea atractiva? Decían, puf. Bueno, pues con fragmentos, con audios, como por ejemplo el que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar un fragmento de la serie The Newsroom, una serie que combina ficción con realidad en el trabajo diario de un canal de televisión. Es apasionante la serie, os la recomiendo, más si estáis estudiando periodismo. Concretamente vamos a escuchar un fragmento del capítulo emitido, el más reciente, el tercero de la tercera temporada, en el que se habla de cambio climático. El presentador es Will McAvoy, en realidad el actor Jeff Daniels, y nos cuenta en su informativo que el gobierno de los Estados Unidos, mediante su agencia de medio ambiente, la NOAA, ha dado a conocer un informe alarmante. Ese informe es, y fue real, se dio a conocer en el mes de mayo de 2013. Y habla el responsable de medio ambiente del gobierno estadounidense en este fragmento, y nos cuenta que en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, se ha registrado una concentración de CO2 en la atmósfera tal que ha superado las 400 partes por millón, una cifra récord. Y Will McAvoy le propone una metáfora, se quedan todos callados. Dice, si estuviéramos ante una enfermedad, ¿cuál sería el pronóstico? Le pregunta el experto. ¿Cuánto nos queda? ¿1000 años? ¿2000 años? Y la respuesta es contundente. Ya ha nacido la persona que morirá debido a un fallo catastrófico del planeta Tierra. Y como os digo, lo mejor es la reacción de estupefacción en la serie, la que se capta, la que se plasma de los propios periodistas, porque parecía que estaban como durmiendo, les han dado un codazo para despertarlos de un sobresalto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Pero qué escándalo es este, ¿no? Ya tenemos titular. Claro, y como que era la primera vez que escuchaban hablar del cambio climático. Claro, Estados Unidos. Eso es realmente interesante. El dato, la verdad, es que es escalofriante porque ya se contó, ya lo contamos aquí en el programa. La última vez que en la Tierra se alcanzaban semejantes niveles de dióxido de carbono fue hace más de 3 millones de años. En mayo de este año, de 2014, la Organización Meteorológica Mundial ahondó en el asunto, anunciaba que por primera vez las concentraciones mensuales de CO2 en la atmósfera superaban el umbral de 400 partes por millón, pero en todo el hemisferio norte, ya no solo en el caso puntual de una estación de vigilancia. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentó más rápidamente en 2013 que durante cualquier otro año desde 1984. Claro, esto en países como Estados Unidos pues parece que no eran conscientes de esto, hasta que, pues bueno, recientemente, durante la cumbre Asia-Pacífico, celebrada en Pekín a comienzos de mes, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, parecían dar un paso al frente y anunciaban su primer compromiso, vamos a dejarlo más o menos ahí, de reducción de emisiones de CO2. ¿Qué dijo Estados Unidos? ¿Qué dijo Barack Obama? Pues que se compromete a que en 2025 va a contaminar, va a emitir un 25% menos de gases de efecto invernadero de lo que hacía en 2005. Y China, que es actualmente el mayor contaminante, reconoce que va a seguir aumentando sus emisiones, que va a seguir contaminando, pero eso sí, que va a fijar como techo el año 2030, que a partir de entonces la emisión de gases de efecto invernadero deberían remitir, no deberían seguir aumentando. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y además del recorte de emisiones, el gigante chino anunció que trataría de enderezar la inclinación por los recursos contaminantes como el carbón para empezar a invertir en fuentes renovables no contaminantes. Y para ello pretende fijar una meta, como en su día hizo la Unión Europea, de conseguir que el 20% del consumo de energía proceda de fuentes renovables. Bueno, pues estamos ante un panorama de aparente entendimiento entre Estados Unidos, China, y una apuesta en común de lucha contra el cambio climático, o al menos contra el incremento global de temperaturas. Y ahora, ¿cuál es la agenda? ¿Estamos más cerca de un acuerdo internacional a favor de nuestro planeta? ¿Va a ser la Unión Europea la clave, el ejemplo a seguir por el resto de países? Ahora respondemos a esas cuestiones, pero hay una reflexión en torno a uno de los datos que has dado, que China va a seguir contaminando hasta el año 2030, pero a lo bestia, cada año más. Uh-huh. Y que en 2030, pues si pueden, bajarán. Y China es un ejemplo límite de todo esto, pero es que eso lo hacen todos los países. Lo que están negociando es cuánto más van a contaminar y cuánto más van uh-huh. a contaminar respecto al pasado año o medición. Sí, sí. Tiene un poco de perversión terrible todo esto. Para empezar, el punto de inicio con el que se compara. Claro, ellos claro. eligen. Ahora es 1990, ahora es 2005, dentro de 10 años 2020, quiero decir, el punto de referencia también. Está negociando cuánto de criminal va a ser nuestra acción. Bueno, pues al menos cabe, yo creo que hay que dejar huequecito para la esperanza y confío en que la Unión Europea sea ejemplo a seguir. Vamos a responder ya a esa agenda y a qué estamos haciendo aquí en la Unión Europea. Para empezar, mañana ya, lunes 1 de diciembre, arranca la conferencia de partes. La COP20 de Naciones Unidas va a tener lugar en Lima, en Perú. Durante 13 días se van a poner sobre la mesa sendas propuestas, la china, la estadounidense, así como el último y el más reciente informe de los expertos, del que hablamos aquí, sobre cambio climático en azul y verde. ¿Qué dicen los expertos? Pues más o menos lo que veníamos conociendo hasta ahora, que la influencia humana en el sistema climático es clara, que cuanto mayor sea la perturbación de la actividad humana sobre el clima, mayores van a ser los riesgos, y que si no se pone freno, el cambio climático hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles en personas y ecosistemas. Bueno, más allá de esta reunión de la COP20 y de potenciales anuncios de compromisos, bueno, todas las esperanzas de alcanzar un acuerdo internacional, algo así como el post-Kioto real, por escrito, con compromisos, con sanciones, en caso de no cumplirse, si no, no sirve de nada, si no quedaría en papel mojado. Bueno, pues todo eso está puesto vistas a un año, concretamente será en la COP21, que tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015 en París. Vamos a ver, de ese camino de Lima a París es del que se ha hablado esta semana en Bruselas, y se ha aprobado una resolución que os invito a leer, luego pondremos el enlace en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos, y se dice lo siguiente: los parlamentarios europeos, los europarlamentarios, consideran al cambio climático como amenaza urgente, potencialmente irreversible, sin precedentes para sociedades humanas, biodiversidad y planeta. Se reconoce en la declaración que el calentamiento del sistema climático es innegable y también que el cambio climático está teniendo lugar y que las actividades humanas han sido la causa principal del calentamiento observado desde mediados del siglo XX, pudiéndose constatar ya importantes consecuencias. El objetivo fijado queda ahí puesto ya, hay una marquita. Se pretende controlar el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados. Para ello, dicen los europarlamentarios, la conferencia de Lima debe establecer los elementos principales del acuerdo definitivo, que sería el de 2015 en París. Vamos a ver, tiene que ser un acuerdo osado, dicen en Bruselas, un acuerdo ambicioso y justo. También hay un huequecito, un apartado dedicado a la parte económica. Se menciona el Fondo Verde para el Clima, que debería estar dotado de 100.000 millones al año, de 2015 a 2020. Y especial mención también merece el apartado sobre política energética, donde, fijaos, porque se llama a los distintos países a aunar esfuerzos, a apostar por sistemas de transporte de bajo consumo de energía y a la consecución de medidas concretas para eliminar subvenciones para el medio ambiente antes de 2020, incluidas subvenciones a combustibles fósiles. Es decir, estaríamos ante los días, ya tendría los días contados, el carbón. Se subraya que el ahorro energético permite crear empleo, reducir costes, garantizar la seguridad energética y mejorar la competitividad, reducir las emisiones, y que se considera lamentable que el potencial de ahorro energético no se aproveche. En el debate también esta semana se ha adelantado que la Unión Europea va a preparar en el mes de mayo un informe preparatorio de la cumbre de París, 6 meses antes de la cumbre de la COP21, y entre las metas que se plantea la Unión se halla la de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 y un 95% para 2050 con respecto a los niveles de 1990. Muy ambicioso, mucho más que la meta fijada por los Estados Unidos. Y, claro, como no queremos ser alarmantes, escuchamos este último fragmento también de The Newsroom. Dice, le preguntan al experto, ¿puedes darnos alguna razón para ser optimistas? Y la respuesta es que los americanos son optimistas por naturaleza, le dice. Y si afrontamos este problema con decisión, si escuchamos a nuestros mejores científicos y actuamos decididamente con pasión, sigo sin creer que podamos sobrevivir. Bueno, en cualquier caso, le despide, dice, vamos a disfrutar del fin de semana, no vamos a quedarnos con el mensaje alarmista, aunque es la única forma a veces de escarmentar. Pero sí es cierto que el Parlamento Europeo fija una fecha límite para poder controlar el aumento de la temperatura. La meta se fija en 28 años de seguir las emisiones en su nivel actual. Y ahora pues está en mano de los gobiernos, que tienen la responsabilidad colectiva para con las generaciones futuras de adoptar medidas adecuadas para afrontar el desafío climático. Lima y París dictarán sentencia. Martín Espósito, gracias. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con Francis Román Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Responsable del blog de ciencia de la Mula Francis. En internet, en Twitter, lo encontráis con @emulenews y os ofrece comentarios verdaderamente interesantes, como el que nos va a ofrecer esta madrugada a propósito del éxito de la película Interestelar, siguiendo un poco la línea de Contact y de otras películas que han presentado a los agujeros de gusano como una forma de contactar entre diferentes espacios, diferentes tiempos. ¿Existen, según lo que sabéis los físicos en este momento, los agujeros de gusano? Bien, los agujeros de gusano, como los agujeros negros o los agujeros blancos, son soluciones matemáticas de las ecuaciones de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. En física, para que una solución matemática exista en la realidad, es imprescindible que la solución sea estable. Los agujeros negros son soluciones estables y por ello sabemos o creemos que existen en la naturaleza, tenemos pruebas de ello. Los agujeros blancos, sin embargo, son inestables, no pueden existir. Cualquier pequeña perturbación cercana al agujero blanco hace que se destruya el llamado antihorizonte de sucesos y que quede una singularidad desnuda. En el caso de los agujeros de gusano, actualmente pensamos que también son inestables. La teoría de Einstein es una teoría muy complicada, pero tiene una ventaja desde el punto de vista matemático, y es que se pueden construir soluciones matemáticas pegando trozos de otras soluciones. Pegado no es fácil de realizar, pero sabemos hacerlo. Bien, pues en 1916, un año después de que Einstein publicara su teoría, un físico austríaco, Ludwig Flamm, descubrió una nueva solución matemática que unía con un túnel dos agujeros negros entre sí. Esta solución fue llamada agujero de gusano en 1957 por un físico estadounidense muy famoso llamado John Wheeler. Bien, la solución de Flamm fue redescubierta por varios investigadores. Por ejemplo, en 1935 el propio Albert Einstein, junto con un colega, Nathan Rosen, descubrieron esta solución y la llamaron puentes de Einstein-Rosen. Bien, en 1962 John Wheeler y uno de sus estudiantes, Robert Fuller, descubrieron que los agujeros de gusano son soluciones matemáticas inestables. Por tanto, sin ningún mecanismo que los estabilice, su propia naturaleza es que no pueden existir en la realidad, no pueden existir en la naturaleza. No hay ningún proceso físico natural que pueda producir un agujero de gusano. Pero según esa teoría, el agujero gusano sería algo así como la unión entre dos agujeros negros, pero lo que siempre se ha sabido y siempre hemos dicho es que todo lo que entra en un agujero negro no sale, que se lo traga. Por lo tanto, parece complicado salir, si existiera, de un agujero negro, ¿o no? Bien, un agujero negro presenta una especie de garganta en la que se encuentra una frontera llamada horizonte de sucesos. Entonces, cuando algo entra dentro del horizonte de sucesos, ya no puede salir, pero por la garganta sí te puedes mover. Tengo un físico bastante famoso llamado Kip Thorne, que fue alumno de John Wheeler, descubrió en 1985, junto a dos de sus estudiantes, Mark Morris y Ulve Jurseberg, una solución matemática de tipo agujero de gusano que no conecta dos agujeros negros. Esta solución matemática conecta las gargantas de los agujeros negros, pero justo antes del horizonte de sucesos. Por lo tanto, tenemos un agujero de gusano que no tiene horizonte de sucesos y, por lo tanto, puede ser transitable, puede ser practicable. Podemos entrar por cualquiera de sus dos bocas y salir por la otra. Este físico, Kip Thorne, es muy famoso porque habló de él Stephen Hawking en su libro La Historia del Tiempo. Tuvo una apuesta contra Hawking en relación a uno de los que creemos, uno de los objetos astrofísicos que creemos que es un agujero negro, que se llama la fuente de rayos X Cygnus X1, que se encuentra en la constelación del Cygne. Bien, en 1996 Thorne ganó una suscripción de la revista Penthouse porque Hawking aceptó que de verdad había un agujero negro astrofísico en esta fuente de rayos X. Thorne, además, es famoso porque es productor ejecutivo de la película Interstellar y su misión en esta película ha sido garantizar que la física de la película sea lo más realista posible, aunque en algunos momentos la física es un poquito especulativa, pero en cualquier caso, en general, la física es bastante correcta en esta película. Por lo tanto, si Thorne, que además de ser el productor de esta película, es una persona que sabe mucho sobre este tema, sobre los agujeros de gusano, y encima tiene la revista Penthouse, habrá comprobado que existen muchas cosas artificiales. ¿Podría ser el agujero de gusano, un agujero de gusano construido artificialmente, estabilizado artificialmente por una inteligencia superior? Bien, eso es una idea que trabajó Kip Thorne alrededor del año 1985. La idea de los agujeros de gusano transitables porque había un mecanismo que permitiera estabilizarlos. Kip Thorne era un muy buen amigo de Carl Sagan, que fue el autor de la novela Contact, y para que Sagan tuviera física correcta en su novela, que acabó siendo película, propuso la posibilidad de que existiera un tipo de materia llamada materia exótica, que fuera capaz de estabilizar la garganta, el túnel del agujero de gusano. Este tipo de materia viola ciertas condiciones físicas de la materia y hay un teorema muy famoso, un teorema matemático de un investigador llamado Dennis Gannon, que en 1975 demostró que si la materia exótica existe, no puede tener energía positiva. Toda la materia que conocemos tiene energía positiva. Los artículos de Thorne y de sus colegas calcularon la cantidad de materia exótica necesaria para estabilizar un agujero negro practicable. Debe ser un agujero negro con mucha masa, del orden de unas 10.000 veces la masa del Sol, para que una persona pueda atravesarlo sin que las fuerzas de marea lo estiren, lo espagueticen. Y, obviamente, ha habido en la historia de la física muchas ocasiones en las que algo parecía imposible y con los siglos ha sido posible. No hay ninguna ley física en principio que prohíba la existencia de la materia exótica, pero lo que sí sabemos es que hasta ahora no la hemos observado y aparentemente la naturaleza no puede dar lugar a la materia exótica. Esa materia exótica ha sido desarrollada de forma artificial por inteligencias exteriores, según algunas películas y según nos presentan algunos largometrajes del mundo de la ciencia ficción. ¿Qué características tendría esa materia exótica? Bien, la materia ordinaria, la materia que conocemos, tiene energía positiva, masa positiva, densidad positiva, presión positiva. Bien, la materia exótica debe de tener alguna de estas propiedades que no sea positiva. Por ejemplo, puede tener o energía negativa, o masa negativa, o densidad negativa, o presión negativa. La gravedad para la materia ordinaria, y para la materia oscura, y para la antimateria, es una fuerza atractiva. La masa de la materia atrae a la masa. Bien, en la materia exótica, la gravedad tiene que actuar como fuerza repulsiva, una fuerza que repele a la otra materia exótica. Algo parecido le ocurre a la energía oscura, que tiene energía positiva y densidad positiva, pero la energía oscura tiene presión negativa. Bien, no sabemos lo que es la energía oscura y creemos que está asociada a la naturaleza del espacio-tiempo vacío. Sin embargo, la densidad de materia de energía oscura, es muy, muy baja en el universo, y para construir la cantidad suficiente de materia exótica utilizando energía oscura es prácticamente imposible. Es una cantidad inconcebible lo que sería necesario utilizar. De existir la materia exótica, creemos que tiene que ser algo muy diferente a la energía oscura, pero también con propiedades diferentes a la materia ordinaria. Quizás en el futuro descubramos leyes físicas que permitan fabricar materia oscura, pero por ahora materia exótica, pero por ahora la materia exótica es una especulación científica. Los agujeros de gusano no prohíben ninguna ley física que sepamos, pero a día de hoy son pura especulación dentro de la física actual. Francis Román Villatoro, nos hablamos el próximo fin de semana. Gracias. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Muy buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Recién llegado de Málaga, donde pues ha sido jurado de fanzine, del Festival de Cine Fantástico de esta ciudad de Málaga, que se está convirtiendo en la auténtica capital del cine español. Pues es verdad, este festival, no solo el Festival de Cine Español, sino este fanzine de la universidad, que lleva ya 24 ediciones, pues es una cita importante en el calendario cinematográfico y cultural de Málaga, que tiene otros muchos acontecimientos a lo largo del año, de manera que, en efecto, en la capital malagueña, además de vivirse muy bien, se ve muy buen cine. Y entre el buen cine que se ha visto, hay una película, hay muchas películas en este festival, y una de ellas que es una de las grandes triunfadoras, y habéis decidido que Lola Dueñas sea la gran triunfadora, ¿no? La gran triunfadora, una actriz descomunal española que trabaja en España y fuera de España. La película esta es franco-belga, rodada en francés, y ella no tiene problemas para hacer lo que haga falta. Pues vamos con ella. Je suis vraiment content de pouvoir faire votre connaissance, Gloria. Vous êtes encore plus jolie que sur la photo. C'est bien que me reporte à maman ça. Moi je mets oui. Non. Ah, c'est fait. Je suis content de faire votre connaissance, Gloria. C'est encore plus joli que sur la photo. J'ai travaillé à la morgue. Lola Dueñas con Aleluya es la gran triunfadora del Festival de Cine Fantástico de Málaga. En efecto, premio a la mejor actriz para nuestra Lola Dueñas en la película Aleluya, que además ha ganado el premio al mejor director, Fabrice Duvelt. Película franco-belga, como decía, una historia de amor terrible, de amor mortal, nunca mejor dicho, porque la cosa termina pues por los celos de Úbeda, pero sirve para que Lola Dueñas exponga una vez más esa calidad que atesora. Ya no es una promesa, por supuesto, ya es una actriz madura en lo mejor de su carrera. Dentro de nada estrena en España otra película estupenda, pero esta Aleluya ha sido una de las triunfadoras, de las grandes triunfadoras de este festival de fantástico, del fanzine. La otra quizá ha sido Cruel Underworld, la película de Merlin Dervishevich, una película canadiense que ha ganado el premio a la mejor película y al mejor actor, pero la mejor actriz, la que ha estado en la boca de todo el mundo, ha sido Lola Dueñas. Vamos con más actualidad. El mago del suspense, el mago del terror. Sí, en las letras, por lo menos, pero muy llevado al cine. Hablamos de Stephen King. Pues sí, uno de los autores más veces llevados a la pantalla y además bate récords, porque su última novela, bueno, una de sus novelas, The Stand, que aquí se titula La danza de la muerte, va a ser llevada al cine nada menos que en 4 películas. Esto yo creo que sí que es algo fantástico, más que Harry Potter y más que Los Juegos del Hambre, 4 películas de una sola novela. La va a dirigir Josh Boone, el mismo director de Bajo la misma estrella, y el protagonista de las 4 va a ser Matthew McConaughey, otro de los que están en todo lo alto en estos momentos, en estos meses. Recordemos que McConaughey hace en la película, en las 4 películas, va a hacer este personaje, Randall Flagg, que es un cowboy con superpoderes, una de estas cosas típicas de esta última etapa de Stephen King, que está instalado en las ruinas de Las Vegas. Y digo en las ruinas porque nuevamente, como es de costumbre, ha habido una catástrofe mundial, ha sido un virus en esta ocasión que acaba pues con toda la humanidad. No hace falta decir que la película está, la novela está absolutamente de actualidad, y las películas seguramente también. El libro de Stephen King, ese virus que acaba con toda la humanidad. Pues sí. Menos con un Apple, menos con los ordenadores, ya saben que los virus no afectan. Claro. Dicen que es una leyenda, no, pero es verdad, yo lo he comprobado durante los últimos 20 años. Aguantan mucho más, eso es verdad. Bueno, pues el Apple lo creó, entre otros, conocido de todos, un personaje multifacético y con muchísimos prismas. Todavía se habla mucho sobre él, sobre cómo era, sobre qué hacía, sobre cómo pensaba. Steve Jobs. Pues sí. Nueva película sobre Nueva él. Película. También este va a ser llevado al cine múltiples veces, creo yo. Esta es la segunda. Ha arrancado ya, por fin. Ha tenido muchas dificultades, pero ya está en marcha, parece, este proyecto sobre Steve Jobs. Recordemos que la película Jobs del año pasado, del 2013, con Aston Kutcher, no ha tenido demasiado éxito, así que ahora se intenta una nueva. Un proyecto que ha abandonado Sony cuando Leo DiCaprio no quiso hacer el personaje, cuando Christian Bale también se negó a hacer de Steve Jobs, y ahora va a ser pues otro actor estupendo, Michael Fassbender, que yo creo que también está batiendo todos los récords, hace absolutamente de todo, y ahora hará de Steve Jobs. La película, como no la quiere dirigir David Fincher, o todos los que dijeron que no, la va a hacer Danny Boyle, y si Sony no quiere, pues el proyecto lo va a hacer Universal. 30 millones de dólares ha pagado por los derechos. Van a contar, como digo, con Fassbender y quizá también con Natalie Portman, están negociando el tema ahora mismo, y Aaron Sorkin puede ser que sea el encargado de escribir el guión. Es decir, con estos mimbres, la película, esta sí, tiene que salir bien. Desde luego que sí, eso esperemos. Como esperemos que salga bien el festival, otro, hablamos de cine italiano en esta ocasión, hombre, pero aquí, en este Madrid, en la capital. El Festival de Cine Italiano llega a su cita anual y van 7. En esta ocasión, entre este pasado día 27, antes de ayer, y el día 4 de diciembre, con un homenaje a uno de los grandes del cine italiano, a Gianni Amelio, se va a presentar, además de algunas de sus películas más conocidas, como La América, por ejemplo, Niños Robados, pues se va a presentarle Chiavi di Casa, La Estela che non c'è, y el documental Felice chi è diverso. Además de eso, naturalmente, todos los días, películas. Le Maraviglie, de Alice Rothbacher, Soap Opera, de Alessandro Genovesi, La Nostra Terra, de Giulio Manfredonia, Il Capitale Umano, de Paolo Virci, uno de los grandes del actual cine italiano, y Grazie di Dio, de Eduardo Vinsper, Una ragazza de oro, del veterano Pupi Abati, y La sedia de la felicità, la última y póstuma película de Carlo Maccia-Curati. Y también, por supuesto, documentales de Gabriel Salvatores, de Roberto Minervini, de Carlo Ciorati, de Vincenzo Marra, y cortometrajes todos los días. Es decir, la gran cita del cine italiano, estos días atrás con Gianni Amelio, un hombre, un grandísimo del cine y un hombre simpaticísimo, haciendo sus pinitos en español para hacerse entender en todo el mundo. Yo creo que el cine italiano es uno de los referentes del cine español, y esta es una ocasión estupenda para ver cómo está ahora mismo el cine en nuestro país vecino. Y del cine, pero en nuestro país, hablamos ahora, porque os vamos a presentar en la crítica un 3-pack, un pack con 3 de los últimos grandes estrenos del cine español: Fuego, Rastros de Sándalo y Mortadelo y Filemón. ¡Señor Chupe, ponga la tele! ¿Pero cómo es posible? ¡Hazlo! ¿Pero qué está haciendo, animal? ¡Se siente el callo! ¡Bomba! ¡No! como todos los estrenos que tienen que ver con el cine de dibujos animados, el cine español, y que presenta estos dos personajes verdaderamente fascinantes. Fascinantes. Yo creo que estos estrenos responden a cómo está el panorama, ¿no? A estas alturas del año, el cine español solo mira ya a los Goya y a los demás premios. Las películas que faltaban por estrenar echan la última carrera. Si no se han terminado antes, o si no han encontrado hueco en la cartelera, o si han preferido estar más recientes en la retina de los académicos, sus productores y distribuidores se apresuran ahora a llevarlos a los cines, aunque se produzca una acumulación que la verdad es que tampoco es buena. En cualquier caso, acaban de estrenarse juntas estas tres, muy distintas, que llegan quizá con objetivos y aspiraciones también bastante diferentes. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, se llama la película, que ha dirigido Javier Fesser, con las voces, porque esta es animada, de Carra Elejalde y Juanfri Topera en los papeles protagonistas. Es la nueva aventura, claro, de Mortadelo y Filemón, con Javier Fesser al timón, como digo, y pretende llegar a todos los públicos y conseguir, si es posible, que todos se partan de risa. Eso es lo que le pasa también al malvado Jimmy, el enemigo de turno de la pareja, que es capaz de cometer las más terribles fechorías, volar por los aires la sede de la tía, por ejemplo, porque le divierten mucho. Bueno, es tan cachondo Jimmy que incluso en la puerta de su guarida secreta ha puesto un letrero que dice "Guarida secreta de Jimmy", y puede encargar misiones distintas a sus dos secuaces, que son dos malvados hermanos siameses. Muy peligrosos los dos. Aunque no tanto como Tronchamulas, un feroz y gigantesco delincuente que se escapa de la cárcel por el procedimiento de echar la tapia abajo y que quiere vengarse de Mortadelo. Claro que a este le ayuda, es un decir, Filemón, además de contar con las fuerzas vivas de la tía, el superintendente Vicente, la señorita Ofelia y el profesor Bacterio. Y también están otros muchos personajes, viejos y nuevos conocidos, de los mismos tebeos salidos de Ibáñez, que imagino que estará satisfecho porque la película de Fesser es un auténtico tebeo como los que forma el genial dibujante, pero en movimiento, claro. ¿Y qué movimiento? El ritmo de los acontecimientos, los chistes, las carreras, trompazos, explosiones y demás hecatombes es tan furioso que no deja de sorprenderse, de sonreír y de reír a ratos todo el mundo en la pantalla. Pero claro, acaba uno tan agotado como si el mismo Jimmy le hubiera pegado un ladrillazo en la cabeza. Igual es que hay que ver la película varias veces para disfrutar y enterarse de todo lo que pasa. Lo contrario de lo que ocurre en Rastros de Sándalo, la película que dirige María Ripoll y que protagonizan Aina Clotet, Navi Dacli y Nandita Das. Es una producción dirigida al público adulto, aunque no carente de pretensiones. Cuenta una historia que comienza en la India y acaba en Barcelona, o por lo menos llega hasta allí, donde se encuentra la hermana pequeña de una famosa actriz de Bollywood a la que le fue arrebatada al quedarse ambas huérfanas. A la mujer, rica y llena de buenas intenciones, le cuesta muchísimo encontrar el paradero de su hermana, que desconoce completamente su origen y que fue adoptada por un adinerado matrimonio catalán. Es un guion extraño al que no le falta calidad, pero sí, desde luego, pasión. Todo queda en tono menor, y hay cierta diferencia narrativa y estilística que no le sienta muy bien a la película entre los momentos y los escenarios de uno y otro continente. Y también hay dos mundos de separación entre ambas protagonistas. Por más esfuerzos que hace Aina Clotet por salvar su personaje, me ha gustado mucho más en otras ocasiones. Bueno, precisamente pasión desbordante es lo que hay en Fuego, la película dirigida por Luis Marías, producida por Gerardo Herrero y Javier López Blanco, y que protagonizan José Coronado, Aida Folch y Leire Berrocal. Es un oscuro thriller de sentimientos, muy bien pensado y con vocación de llegar al gran público. Es la segunda película de Luis Marías, estupendo y prolífico guionista, que dirige aquí a un intensísimo José Coronado. Él es Carlos, un hombre que parece envuelto en una nube negra. Hace 10 años era policía y una bomba de ETA mató a su mujer y dejó sin piernas a su hija Alba. Ahora ambos, tras largos y penosos tratamientos, parecen estar bien, pero solo es una apariencia. Alba es una joven de reconcentrada amargura. Carlos, que ha rehecho su vida profesional y regenta una empresa de seguridad, se va al País Vasco. no para descansar y escribir, como le ha dicho a su hija, sino para cumplir la venganza que lleva años abrasándole el corazón y la mente. Mientras Alba va quizá encontrando un camino hacia la vida, Carlos baja paso a paso el suyo de descenso a los infiernos. El dolor, la rabia, el odio no encontrarán remedio más que en esa venganza minuciosamente planeada y que por fin tiene al alcance de la mano. Apasionado, casi excesivo, diría yo, trabajo de José Coronado, que puede llevarle nuevamente a la lista de las candidaturas a los Goya. Seguramente también Rastro de Sándalo rozará algún premio. Hombre, el lobby catalán es muy poderoso en la academia y no supone ningún riesgo apostar por el Goya para Mortadelo y Filemón. Es la más potente cinta de animación del año. Vamos con el Super 10. Y tras este pack de cine español veremos cuántas, porque hay alguna película española está en esta lista que combina todos los factores en juego: calidad, crítica, taquilla, en el puesto número 10. Pues ya al 10 ya se han caído estos dos tontos todavía más tontos: Peter y Bobby Farrelly, que son los directores, y Daniel Sicarri, que son los protagonistas. Dos semanas bajando. 9. También baja porque se le está acabando la fuerza y es una pena. Relatos Salvajes, la película de Damián Cifrón, con toda la plana mayor de la interpretación argentina. 6 semanas en el Super 10. 8. La Sal de la Tierra repite posición, este estupendo documental de Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado sobre la obra del padre de Juliano, el fotógrafo genial Salgado. 7. Los Juegos del Hambre, película de la semana, directamente al puesto 7, no podía ser por menos, una taquilla estupenda, 4,5 millones prácticamente de euros en su primer fin de semana para la peli dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Jennifer Lawrence. 6. Magical Girl de Carlos Bermúdez repite posición en su 7ª semana. 5. Interestelar, también repitiendo en su 3ª semana la película de Christopher Nolan. 4. Estupenda película Winter Sleep del turco Nuri Bilge Ceylan, 6 semanas en el Super 10. 3. Pues una semana menos, 5. Lleva 2 días, una noche de los hermanos Dardenne con esta maravillosa, y no me canso de decirlo, Marion Cotillard. 2. Boyhood de Richard Linklater, 11 semanas en la lista, rebasado ya el Super 10. El Alcohol Train y Ethan Hawke son los protagonistas. Ahora llegan los premios americanos, alguno le va a caer. ¿Y qué premio le damos al puesto número 1? Pues el premio mayor del cine español de momento, y dentro de un mes también, La Isla Mínima de Alberto Rodríguez con Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, 9 semanas en todo lo alto. Dentro de muy poquito llegaremos al final del año, en poquito más de un mes haremos pues sí, recopilación de todo el año, y La Isla Mínima va a estar ahí, ¿no? Desde sin luego ninguna, en lo más alto, una de las películas que además después a comienzo de año, cuando se comienza a hablar de los premios Goya, tiene grandes posibilidades de llevarse un buen lote de premios, ¿no? Estoy seguro. José Manuel, ¿alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Bueno, pues sí, pero solo para cinéfilos, no quiero engañar a nadie. Esta película se llama Adiós al lenguaje y la ha dirigido Jean-Luc Godard, 83 años, el padre de la nueva ola, quizás su testamento fílmico. Los buenos aficionados no se la pueden perder. Es decir, que todos los que nos escuchan van a ir a ver esta película y ojalá sea así. Ojalá. Gracias, José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Para vuestros microrelatos, el que escuchamos esta noche se llama Canta sin miedo. El autor es José Luis Benito Gutiérrez, nos lo envió desde Alcalá de Henares en Madrid. La narración corre a cargo de Remedios Márquez, con la colaboración de Nacho Aries y la realización de Pepe Menchero. Todos los días desde hace un mes, Walter hacía lo mismo sobre las 6 de la tarde y no tenía ni idea de por qué. Sencillamente se asomaba por la ventana de su oficina y, mirando hacia el cielo, entonaba una canción para él desconocida. Después respiraba hondo, permanecía unos segundos más mirando al cielo y volvía a su ordenador. Sus compañeros, extrañados, comenzaron a murmurar. Walter decidió averiguar sobre el asunto visitando a un psicólogo que le recomendó un compañero de confianza. El psicólogo achacó todo a algo de estrés o de ansiedad, pero nada más. Al día siguiente, en la oficina, todo fue normal. Solo que cuando llegaron las 6, Walter acudió a la ventana y se arrojó por ella, muriendo en el acto. Después del entierro, dos de sus compañeros se fueron a tomar juntos un café y hablaron del extraño comportamiento de Walter. De repente, el móvil de uno de ellos sonó con una extraña melodía. Me la ha pasado mi cuñado. Dice que es una canción que escuchó en Senegal, en una vieja aldea. Me contó que le dijeron que la muerte la canta al oído de los que van a morir, y que lo mejor es no oírla mucho, porque atraes muerte y desgracia. ¿Tontadas? Te la pasaré. Ya se la he pasado a mucha gente. Los dos se marcharon tarareando la melodía del móvil. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos, que volverá mañana a partir de las 2 de la madrugada a la 1 de la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.